Pues como decíamos en nuestro sumario, hoy tenemos aquí entre nosotros nada más y nada menos que al monitor. Al monitor de Berriquilán, al monitor del polideportivo, y que cada uno lo coja como quiera y dirá alguno, pero este Jaime que está diciendo si hay un montón de monitores en el polideportivo. Pues no. O sí, hay un montón de monitores en el polideportivo, pero es que este es el monitor. Porque le pega al gimnasio, le pega al balonmano, le pega al pádel, le pega a la natación, le pega a todo. Entonces, pues es que está más horas en el polideportivo que Óscar Lasaosa. Xavi del Fresno, ¿no? Exacto. Te iba a decir del Bosque, ya tenemos aquí el seleccionador de La Roja. No es para tanto, quisiera. Egunon. Egunon. Bueno, pues llevas unos cuantos años ya aquí en Berriozar, conoces a medio pueblo y la otra mitad, por lo menos a los que se acercan al polideportivo, que no son pocos. ¿Qué tal te tratan en Berriozar? Muy bien, la verdad es que muy bien. Sí. Ahí estamos. ¿Estás contento? Muy contento, la verdad. ¿Cuándo coges vacaciones? Pues como cualquier niño. No, te digo porque como en el verano estás en la piscina y en el invierno estás a resguardo, pero también estás... Este año me han engañado para estar en verano, pero el único año que me van a engañar. Hay que reciclarse poco a poco. Bueno, eso se suele decir muchas veces. No, es el único, esto es una excepción, pero igual te engañan de más veces. Yo creo que sí. Xavi, me comentabas ayer que llevabas 5 años, ¿era?, en el gimnasio. Sí, más o menos, 5 campañas. Viendo cómo se machaca la gente, animando a que se machaque la gente o a que se cuide. Porque se puede hacer de todo en un gimnasio. Yo voy más a que la gente se cuide, la prevención de la salud. Poco a poco haciendo ejercicio, de todas las edades, desde empezando con niños, gente mayor, gente que tiene lesiones, rehabilitaciones, gente que quiere cambiar un poco sus hábitos de salud... Pues bueno, ahí estamos para echarles un cable, para asesorarles y bueno, para intentar que la gente vaya aprendiendo conceptos nuevos de la vida, diferentes. Sí, porque yo creo que está en la mente de muchas personas que el gimnasio asociado a las pesas y asociado al culturismo y asociado al ponerse musculito, pero bueno, no tiene por qué ser el gimnasio única y exclusivamente para ejercitar los músculos, en la expresión más extrema del asunto, ¿no? O sea, desde luego, sí, no, hombre, el gimnasio históricamente siempre ha sido, ¿no?, gente que se ha machacado, gente que ha tirado siempre de pesas, de mucho volumen, de, bueno, pues ya sabemos todos que, y más hoy en día, ¿no?, que el culto al cuerpo, esta imagen que se tiene del cuerpo, pues bueno, es muy bonita, ¿no?, es tal, pero el cuerpo es tanto por dentro como por fuera. Y evidentemente lo tira la mente, ¿no? Y la cabeza es impresionante y puede llegar a tanto a lesionarte como a cuidarte para que tengas recursos en la vida. Efectivamente, y muchas veces para que la mente esté bien es necesario hacer deporte. Sí. Una cosa es el ejercicio físico, otra cosa es la salud y otra cosa es el deporte. Un deporte puede ser un deporte colectivo que hacen los niños todos los días en el patio del colegio, en un fútbol, en un baloncesto, voleibol, natación mismo, ¿no? Aprendes unas coordinaciones motrices, pero bueno, lo que es la salud, simplemente con ir a pasear ya se considera salud. Efectivamente. Y Xavi, la natación. Este año hay novedades. Tenemos gente que va a jugar con una pelotita a la piscina, me sale ahora el... ¿Waterpolo? un montón de cursillos de natación, cada vez a más pronta edad se les lleva a los niños y a las niñas a que se encuentren con el agua. Y bueno, también este año muchos críos lo están haciendo en euskera, cursos en euskera. A ti te toca un poco de vigilante de la piscina, ¿no? Bueno, el equipo de piscina la verdad es que es muy buen equipo, ¿no? Tenemos a dos chicas y a dos compañeros, o tres chicas con la de bebés. Y la verdad es que llevamos 4 años juntos y me parece un equipo maravilloso. Se trabaja muy bien, vamos muy coordinados. El tema de la temprana edad de los niños... Hay que tener en cuenta que cuanto antes uno se adecue a un medio externo que pueda ser el agua, ¿no? Pues es maravilloso. O sea, el grupo de bebés funciona muy bien, sobre todo porque el agua está a una temperatura ideal. Y bueno, luego pasan de nosotros, ¿no? Y diferentes monitores tenemos, cada maestrillo tiene su librillo, como se suele decir. Pero bueno, el objetivo es que se lo pasen bien, que jueguen y que jueguen y que aprendan jugando, desde luego. Uh-huh. Hay una cierta edad en el que hay que exigir un poco, como cualquier otro niño, y bueno, luego lo que no había hasta ahora es una continuidad, tanto como bien dice Jaime, es en el waterpolo o bien en el equipo federado de natación, que lo lleva una chica muy, muy maja. Y bueno, y de eso se trata, de que haya continuidad y que los críos vayan eligiendo poco a poco su camino. Me parece que en la natación, conforme los críos van teniendo más años, pues dejan un poco la natación aparte y se van a otros modalidades. Cuesta mucho, ¿no? Seguir, joder, es que en la natación es increíble, o sea, porque es que al final una cosa es jugar en el agua haciendo medio largo y otra cosa es que un monitor te diga tienes que hacer esto durante tantos largos y al final acostando. Pero bueno, los niños que enganchan muy bien, ¿eh? Oye, no, pasando de lo que son las actividades para niños a las de adultos, no sé si notáis cierta tendencia en estos meses previos a Navidades, que la gente va más al gimnasio o a hacer deporte precisamente para perder algunos kilos y que luego eso se va dejando después de Navidades, o que hay fechas así muy, muy puntuales antes de Navidades, antes del verano, la operación bikini. ¿Vosotros notáis esos golpes de gente que va más al polideportivo? Sí, sí, desde luego. Existe el efecto turrón, el efecto bikini, siempre ha existido, existirá. Y bueno, son retos personales que la gente se toma, ¿no? Evidentemente tenemos un montón de estímulos externos de que nos dicen que tenemos que estar así o que nos toca estar así o que de repente me estoy pasando y que me tengo que cuidar un poco. Pero bueno, yo desde aquí si puedo lanzar un pequeño consejo es que la gente se vaya cuidando poco a poco, que el hecho de llegar al gimnasio ya es el 75% de tus ganas, de tu interés y ya has hecho mucho trabajo pasando la puerta. Pero bueno, que sí, se nota lo que tú dices. Pero que no es solo ir un día o ir no, una semana no. Antes de esto o después de las Navidades para bajar esos turrones, sino que estaría bien que no nos machacásemos tanto en momentos puntuales, sino durante todo el año, ¿no? Sí, sí. De forma más continuada. Desde luego, y turrón no dejes de comer. O sea, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, todo en exceso no es bueno, ¿no? Pero los vicios son buenos, y todos, además. Sí, sí, hay que disfrutar de la vida de muchas maneras, desde luego, ¿no? Esa es una de ellas, pero bueno, como todo, en exceso, puntual y a tope, pues el cuerpo, pues si no está preparado, sufre. Xavi, vamos al otro lado del polideportivo, pasamos de latitud, el voleibol. Cada vez se ve más voleibol en el polideportivo, pero no se ve mucha gente de Berriozar. Bueno, pues desde hace un mes hemos sacado un equipo exclusivamente de Berriozar, de afortunadamente niñas, ¿no? Los niños siempre tiran más hacia otros deportes, ¿no? El balón al pie o corre detrás del balón, ¿no? Pero bueno, en el voleibol es difícil, es un deporte que engancha mucho, pero no en Navarra no tiene historia y es difícil. Somos el único equipo de chicos que está compitiendo en Navarra a nivel de una liga mayor. Y bueno, pues es difícil, pero bueno, tenemos esa aliciente que hemos estado peleando con el instituto, con los colegios, con diferentes gente hablando, gracias a mi un poco contacto con diferentes puntos del polideportivo hemos conseguido sacar a 12 niñas, 12 chavaletas que lo están haciendo muy bien, que la verdad es que el otro día compitieron en el segundo partido y para no haber tocado una pelota de voleibol lo hicieron pero estupendamente y bueno, y están muy contentas, los padres están, los aitas están encantados y ahí andamos poco a poco, pues eso es nuestro interés, sacar gente de Berriozar, gente joven y que tenga una continuidad y que por lo menos tengan algo donde subir, ¿no? O algo que ofrecerles, algo más que esa liga, ¿no? Les invitaremos algún día a nuestros estudios, pues John. Sí, sí, por supuesto, ya saben que aquí siempre tenemos las puertas abiertas. Y subiendo un poco de categorías, ¿cómo habéis empezado la temporada? Bueno, mitad y mitad. Hemos jugado 5 partidos, hemos perdido 2 y hemos ganado 3. Bueno, y perfecto. Bueno, eso es más de la mitad. Es más de la mitad, pero perfectamente. Es un equipo siempre me pasa porque yo soy el entrenador que estoy ahí. Y que bueno, el voleibol es un deporte muy técnico y hay que estar enseñando a la gente. Soy muy pesado, soy. No voy a decir ambicioso, pero sí que desde luego que me gusta que la gente disfrute, por lo menos con ciertos recursos. Y gente mayor de 25, que es lo que se aparece por aquí un poquito, es difícil, no es coger una pelota y meterla en una red, sino que son muchos puntos, muchas variantes, y es difícil de aprender. Estamos compitiendo en una liga bastante de Castilla y León, Asturias, Cantabria, y bueno, la gente lleva por unos 5 o 6 años jugando, y los chavales que se aparecen, que los tengo yo por aquí, llevan uno. Y estamos ahí cara a cara peleando y tiene muchísimo mérito. Uh-huh. Citas Castilla y León, Castilla-La Mancha, eso te iba a decir, que os toca viajar. Mucho, 800 kilómetros. De interesante por un lado y de sacrificio también por otro, ¿no? Sí. El compromiso lo adquieres nada más empezar. O sea, hace la típica reunión y, oye, mira, chicos, esto es lo que toca y esto es lo que no hay. Pero hay que estar, hay que comprometerse y hay que ser serios, ¿no? Cualquier cosa que hagas en la vida hay que comprometerse un mínimo. La gente a veces confunde que solo entrenar, está acostumbrada a viajar aquí a Don Ivane, a Tafalla, a tal, no sé qué, y hacerte 800 kilómetros con un alquiler de furgoneta, llegar allí, no tener experiencia, jugar, que te arbitren árbitros buenos, que sea un poco semiprofesional el tema, pues bueno, motiva mucho, pero también asusta. Desde luego. Y yo quería preguntarte también por otro deporte que hemos mencionado antes y que la última vez que estuvo aquí Óscar Lasaosa sí que nos dijo que quería que fuera uno de los puntos fuertes del polideportivo de cara a esta temporada, es el pádel. Uh-huh. Un deporte que hasta hace poco era bastante desconocido o incluso tenía imagen de elitista, y no sé cómo se ha implantado este deporte en Berriozar, ¿cómo lo ves tú? Y si se está apuntando mucha gente. Bueno, pues hemos sacado, estoy un par de en acuerdo contigo, ¿no? Sí que hasta actualmente ha sido un deporte bastante elitista, como puede ser el tenis, otros deportes, sí, un poco que hemos tenido una imagen un poco más televisiva, sí. o quizás de como es un deporte individual, de unos fueras de serie, ¿no? Los Nadales y toda esta banda, ¿no? Que bueno. Pero bueno, como deporte, el pádel es un deporte bastante bonito, asequible a todo el mundo. Yo creo que es tanto para niños como para personas mayores, tanto de ambos sexos, como puede ser mujeres y hombres. Y sobre todo es de baja intensidad, que yo recomiendo a las personas de la tercera edad o personas mayores, o que bueno, que, que les puede gustar. Que no exige un esfuerzo excesivamente. Exactamente. Mm. Tú puedes estar peloteando, disfrutando una horita con unos amigos o unas amigas ahí dándole, y te lo pasas muy bien, la verdad. En Berriozar hemos empezado este noviembre con una especie de curso express, digamos, de un mes, de una hora a la semana. Nos han salido 8 grupos y un curso intensivo de una semana. Y bueno, lo hemos titulado Enganchate al Pádel. Y bueno, está teniendo bastante éxito. No son las mejores condiciones ahora mismo, pues exterior, frío, con esa muy buena estructura que nos ha hecho en el polideportivo. Pero bueno, la gente está respondiendo fenomenal. Y a ver si tiene continuidad, que es lo que intentamos, ¿no? Bueno, pues, y es lo difícil. Sí, eso es. Como siempre. Que la gente no solo se enganche una vez, pero que siga, ¿no? A partir de... Engancha. Es un deporte que te va picando poco a poco y que lo quieres hacer siempre. Quieres devolver la pelota una vez más. Pero bueno. Y que te devuelvan, claro. Xavi, no sé si quieres comentar algo más del montón de deportes. ¿Cuántas horas metes a la semana en el polideportivo? Estoy todos los días. Antes estaba de lunes a jueves, pero con el pádel ahora que estamos los viernes con 4 grupos a las tardes, pues la verdad es que me paso todas las tardes. A las 10:30 llego a casa y salgo a las 4. Pero bueno, que más vale que te guste. Más vale que me guste, ¿no? Pero yo creo que como cualquier otra persona, lo que más sufrimos los monitores o los profes, digamos, de educación física, es la voz, ¿no? Que al final estás todo el día hablando, todo el día explicando, todo el día intentando motivar a las personas, pero por lo demás es como cualquier otro trabajo, encantado, vas allí, te cambias, te pones el chándal y practicar y venga. Sí, volviendo un poco al voleibol, uh-huh. ¿Cuándo soléis jugar los partidos aquí en Berriozar? Los domingos a las 11:30. Digo porque, bueno, son partidos buenos, son partidos ya de cierto nivel, y quizás hay, no sé si por falta de información o qué, pero pues no se acerca mucha gente como público a presenciar esos partidos, y sin embargo, bueno, pues tienen un interés. Hasta este año, la verdad es que este año estamos sorprendidos por la cantidad de gente, cuando decimos cantidad es que con que te vayan tus familiares, algún amigo, otro que esté despistado por el pueblo. Cantidad, ¿no? Y luego ahora mismo están viniendo muchos familiares de gente que viene de fuera, pues a pasar el día en Navarra, ven aquí en Iruña un poquito, Y bueno, pues preguntan dónde ponía a comer. Bueno, pues vas haciendo ambiente, ¿no? Al final la liga es conocer a otras personas y compartir experiencias, ¿no? Es difícil. Vamos poco a poco. O sea, ya llevamos 4 o 5 años, pero es muy poco a poco. Hay que hacer publicidad. No todo el mundo podemos hacer de todo. Y bueno, yo me dedico a la sección de entrenamientos, de preparar, de formar a formadores. Y bueno, pues hay otra gente que tiene que estar más atento a decir, estas pequeñas oportunidades de decir que jugamos a las 11:30 los domingos cada 15 días, pues es maravilloso. Yo he hecho el tirón. Xavi, ¿qué le dirías a esa vecina, a ese vecino que nos está escuchando en estos momentos para que se acerque al polideportivo? Pues que venga, que aquí vamos a esperarle con una sonrisa y que intentaremos agradecerle lo máximo posible pues la entrada al poli. Y que escucharemos dentro de nuestra medida y nuestras capacidades qué necesidades puede tener e intentar aportarle lo máximo posible, ¿no? Sí, que bueno, en definitiva, que también hay algo para todo el mundo prácticamente en dentro del polideportivo, cosas que se pueden hacer. Muchísimas cosas. Hay una gran variedad y me parece que ya con esto nos vamos a quedar porque se nos ha hecho la hora, tenemos que pasar al informativo. Así que, Xavi, es que ricasco, muchísimas gracias por haber venido y hasta la próxima. Agur, Xavi.